de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un martes 12 de noviembre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Donde, por cierto, también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos. O casi todos. También tenemos un correo electrónico. Nos podéis enviar emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también, a falta de una y dos y tres, tenemos cuatro y cinco, las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook como Club de Coleguitas y ahí nos podéis escribir peticiones o cualquier cosa. Y nuestro Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer acompañarte como cada tarde. Ya sea que estés escuchando la radio tirado en casa, estés trabajando, o incluso los que nos escuchan a través del streaming online en radioexit.com. A todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos y comenzamos con Motorhead. Ace of Spades, buenas tardes, bienvenidos. Ace of Spades, ellos son Motorhead, con ellos comenzamos este Club de Coleguitas en un martes 12 de noviembre de 2013. Ayer escuchábamos aquella versión de Gigatron de un tema de los Twisted Sister. Hoy nos vamos con ellos, precisamente con los Twisted. Recordando su gran álbum Stay Hungry y este Born in Hell. One. Burning Hell Arder, en el infierno. Ellos son los Twisted Sister y seguimos con más música. Y a veces nos vamos encontrando, precisamente hablábamos de Gigatron y aquella versión que hicieron del Winner Gonna Take It con ese Heavis para siempre y tal. Muchas veces encontramos temas que son versiones que se han llevado incluso a la rama del rock, del metal, que no vienen originalmente de ahí. Y pues la verdad que suelen ser muchas ocasiones, otras veces no, suelen ser muy curiosas. Solo voy a decir que ellos son Megadeth. Cuando termine la canción, os digo más. Para los que no lo hayan acertado, el tema These Boots Are Made For Walking, estas botas están hechas para caminar, un tema de los años 60 que cantaba Nancy Sinatra y ha tenido montones de versiones hasta llegar al punto en que los Megadeth pues también le han metido mano. Tres de la tarde, 20 minutos, seguimos en este club de coleguitas y ahora con Pantera. Cowboys from Hell. Mm-hmm. piercing into the light. Spark fire, my wear inside from a double barrel, twirl gauge. Cannot be in your kind. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here they come, reach for your gun. And you better listen well, my friend. You see, it's red down, down below. Ahí estaban Pantera y ese Cowboys from Hell, esos vaqueros desde el infierno. Y así te encuentras a muchos guiris por el Western un sábado a las 7 de la mañana. O peor. Que no, qué broma. Ellos son Sepultura, Rata Mahata. Detona esa porra, ¡eh! ¡Porra! con ese toque brasileño que solo ellos saben darle, Sepultura y este Rata Mahata. Continuamos, seguimos con más música. Qué satánico estamos hoy. Nos vamos con el Tito Fortu y los suyos. Obús, te visitará la muerte. Visitará la muerte. Es lo que cantan Obús. Y continuamos, seguimos en este club de coleguitas. Y nos vamos con esta banda que curiosamente se dio a conocer como una banda tributo a Extremo Duro, hasta que ha llegado un punto que, aparte de eso, siguen con sus temas propios y editaron primero un mini LP, que no sé yo si sería un EP, no sé, a veces la jerga esta. Y luego ya, hace cosa de un año, sí que sacaron un disquito. Nos referimos a... Y no estoy poniendo el tema, todo hay que decirlo. Ahora sí. Nos referimos a De Acero. Su primer álbum llamado Cero. Y dándose un poquito más de bombo al nombre, Lágrimas de Acero. No me digas que no es posible. Lágrimas de acero, ellos son de acero y cuando no es metal es eso, es hierro o en su defecto, acero. Y de acero a acero y tiro porque me toca. Barón Rojo, Cuerdas de acero. ¡Gracias! Cuerdas de acero. Desde En un lugar de la marcha, Barón Rojo. Y continuamos con otro metal que no es el acero. Venga, va. Nos vamos con Grana y Oro. Desde el álbum Te lo dije, Los sevillanos reincidentes. Y un tema en contra de ese denominado noble arte de asesinar animales. Ellos son reincidentes desde su álbum Ya te lo dije. No, es, te lo dije. Ya no sé yo ni leer. Y turno ahora para Dave Grohl y los suyos, Foo Fighters. All My Life. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Just what I need, another reason to bleed.

dulce mi flor, que supura en amor, viviendo en un florero. No se pueden regar con agüita, con sal, la mata de romero. Morirán sin razón, que es igual que el olor de los invernaderos. Los tallos de verdad. Romance de José Echaerarena, ellos son Marea. Y si antes Reincidente se quejaban de los toros, Escape se queja de España en general. Pero sí, también metiendo un poquito la puya también ahí a los toros. Ñapa es. Hablo de España y me lleno de emoción. Y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está la España del Felipe y del Aznar, la España democrática del Balbán, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia en la alta sociedad, políticos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corrió a Sella Solín, España es así, la tierra donde yo nací. Sella Solín, España es así, que sepas que vamos a por ti. Son currillos que no pueden ni currar, negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre, aunque no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien unta. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corrió Sella Solín, España es así, la tierra donde yo nací. Sella Solín, España es así, que sepas que vamos a por ti. ¡Sí! Ñapa es, ellos son Escape y nada, empezamos a recoger que nos vamos a ritmo de Iracho y al carajo pico y pala. Pa-pa-da-da-da. noche, a puntito de llegar ya a las 4 de la tarde y concluir este club de coleguitas. Pero bueno, que volvemos mañana puntuales, como siempre, a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Ediciones y todo eso, ya sabéis, nuestra web clubdecoleguitas.com, clubdecoleguitas@radioexit.com. En Facebook nos encontráis como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, yo responsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer haberte acompañado durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!